En el marco del Día de la No Violencia en contra de las mujeres, las organizaciones se movilizaron para denunciar el asesinato de una mujer cada 13 horas. La propuesta del actual gobierno es militarizar la sociedad, situación que las mujeres rechazan. La información con nuestra corresponsal Yolani Pérez. Que callen las armas, que cante la vida. Bajo este anhelo, distintas organizaciones de mujeres se apostaron en San Pedro Sula, al norte de Honduras, denunciando la violencia acelerada que está violentando la vida y los cuerpos de las mujeres. ¡Las mujeres tenemos poder! ¡Transformamos! ¡Porque transformamos! Es Nelly del Cid, del Foro de Mujeres por la Vida y de Tejedoras de Sueño, quien habla de la recuperación de las calles como muestra de vida. En este día que se celebra el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, las mujeres y las niñas nos hemos tomado la calle de esta ciudad, nos la hemos tomado. No para seguir pidiendo ni suplicando, no para seguir pensándonos como víctimas, no. Nos hemos tomado la calle para reconocer la fuerza que tenemos. Nos hemos tomado la calle para volver a convencernos a nosotras mismas que si nosotras no asumimos la transformación de este país, los hombres no lo harán. Es el tiempo de las mariposas. Es el tiempo de las mujeres. Por eso, ni encerradas, ni con miedo. Calixta Martínez, de la Red de Mujeres de la Comunidad Garífuna Tornavé en Tela Atlántida, dice que salen a las calles exigiendo justicia para tantos asesinatos en contra de las mujeres. Más que todo el recordatorio por las compañeras que ya no están con nosotras. Imagínense la vez pasada, la semana pasada, la muerte de las modelos, luego 7, 5 más en la Lima. Ya ayer una niña de 11 años, hay que pronunciarnos, quizás no pasen en las comunidades garífunas, pero sí, también son mujeres las que se mueren por esta zona. ¿Y en las comunidades garífunas qué tipo de violencia están enfrentando? Mire, se ve la violencia doméstica, interfamiliar, violencia territorial, porque todo eso es violencia también, y también está la violencia económica. Además de las organizaciones de mujeres, jóvenes participaron en este espacio que buscó evidenciar la violencia generalizada y en especial las agresiones contra las mujeres. Melvin Medrano es estudiante universitario y nos dice las razones que lo movieron a participar en la caminata. Estoy consciente de la realidad que vivimos en nuestro país y no solamente con los hombres y con los niños, sino también en los últimos días con las mujeres y con las niñas. Entonces, como un joven consciente, estoy aquí representando a muchos estudiantes que no quisieron o no pudieron venir, pero aquí estoy apoyando a las mujeres y exigiendo y pidiéndole al actual gobierno que por favor hagan algo, porque ya es lo último, ya, o sea, ya no podemos hacer nada nosotros y solo salir a las calles a reclamar los derechos de las mujeres, que es lo que nos queda. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tenga las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. A pesar de los asesinatos, cada 13 horas un crimen, las mujeres siguen apostando a la vida. Le apuestan a un país donde se respete la vida y la dignidad humana. Hola, hola, les habla Ismael Moreno de Radio Progreso en Honduras. Un gran abrazo, un saludo tan grande como grande es el servicio que en estos 25 años Voces Nuestras sigue dando a Costa Rica, a Centroamérica, a la sociedad, para que vayamos buscando los nuevos caminos para sentirnos parte de un mundo en donde todos cabemos y nadie sobra, hombres y mujeres en un solo caminar. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Hiscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En El Salvador, cientos de mujeres salvadoreñas salieron a la calle en el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. La sociedad reclama la falta de justicia pronta y oportuna en miles de casos de feminicidios y señalan la violación de mujeres por personalidades públicas que quedaron en libertad como muestra del alto nivel de impunidad que prevalece en el sistema judicial salvadoreño. Alfredo Carías con el reporte. Estas consignas son en demanda por el indulto para 17 mujeres que en su momento fueron acusadas de practicarse un aborto. Luego de ser capturadas en la cama de los hospitales, fueron condenadas por el homicidio agravado. Muchas de estas mujeres presentaron pruebas de que la interrupción de su embarazo había sido natural o espontáneo. Mas sin embargo, esto no fue suficiente para que les dieran penas de entre 12 y 40 años de cárcel. Las sanciones interpuestas a las mujeres por el sistema penitenciario de El Salvador dejan entrever la discriminación hacia las mujeres, así como muchos otros casos, destaca América Romualdo, coordinadora de la Concertación Feminista Prudencia Ayala. En este momento nosotras vamos a dejar también dos rostros de mujeres, una niña que se llama Katia Miranda, donde que ella fue asesinada y violada en el contexto de su familia, y al final la justicia no pudo dar como no pudo sancionar y castigar a sus agresores. Y también el caso de Elba Ramos, que es una compañera que trabajaba en una organización feminista, que fue asesinada por su ex compañero de vida, y en este momento hace años hay una orden de captura contra él y nunca ha sido aprehendido. Pero también veo que hay 7 mujeres representando el caso del tema de tan polémico dentro de la voz. Sí, también hay aquí, digamos, unas acciones para reivindicar el hecho de las 17, ¿verdad?, de las mujeres que han sido encarcenadas por aborto y que han tenido juicios injustos y falta de acceso a la justicia, a un debido proceso y a la presunción de inocencia. Dice a las mujeres, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando que la violencia contra las mujeres sea invisibilizada? ¿Hasta cuándo vamos a continuar permitiendo que en este país las mujeres están condenadas a 30 y 40 años de cárcel, cuando conocemos de hechos de hombres violadores que han violado a niñas de 10 y de 11 años y están en libertad? Exigimos justicia para las 17 mujeres, exigimos justicia para las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. Falta de aplicación de justicia e impunidad caracterizan la violencia de género en El Salvador. Situación que debe ser erradicada, denunció Morena Murillo, coordinadora de la Mesa Sectorial de Salud Sexual Reproductiva del Foro de Salud. También que se cumplan las leyes a favor de las mujeres, porque de nada sirve tener una ley especial integral para una vida libre de violencia a las mujeres si en este país que nos llamamos democrático sigue habiendo feminicidio. Este año, de enero a julio del 2014, han sido reportados 173 feminicidios, 22 contra menores de 17 años. Alrededor de 10 de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas y por sus exparejas. En el mismo periodo también reporta la Policía Nacional Civil 1.329 hechos de violencia sexual, de los cuales 231 denuncias por violaciones de mujeres mayores de 18 años y 576 en contra de niñas y adolescentes. Estos son hechos que muestran que la justicia no está siendo efectiva en el proceder contra los agresores de las niñas y las mujeres en El Salvador. De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, las mujeres sufren violencia de diversos tipos: física, psicológica, sexual y discriminación por su condición de mujer. Las cifras son alarmantes. Hasta un 70% de mujeres a nivel mundial sufren de algún tipo de violencia en su vida. Y esto no exime a las menores de edad, quienes son más vulnerables. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Diferentes sectores sociales de El Salvador se reunieron con el nuevo relator de derechos humanos de la OEA, Edison Lanza. En el encuentro se pretenden exponer las diversas amenazas y violaciones al derecho a la libertad de expresión que históricamente han prevalecido en el país. Rosailda Rivas nos trae el informe. Hace unas semanas llegó a El Salvador Edison Lanza, nuevo relator especial de la libertad de expresión de la OEA, para reunirse con los diferentes sectores, medios públicos, medios comerciales, organizaciones sociales, medios comunitarios, para conocer cuál es la situación en torno al derecho a la comunicación. Lanza dijo que El Salvador es el primer país que visita desde que llega a este cargo, con el propósito también de entrar en comunicación con los diferentes sectores y dar a conocer cuál es el papel de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, la Relatoría hace un monitoreo constante de la situación de la libertad de expresión en todos los países. Eso se refleja en un informe anual. Allí todos aquellos que monitoren los temas de libertad de expresión en El Salvador pueden aportar información y se los agradecemos desde ya. Hay otros instrumentos como audiencias temáticas para atender situaciones de países o de temas importantes de derechos humanos ante la Comisión Interamericana. Tenemos el sistema de casos, de medidas cautelares. O sea, el sistema tiene una cantidad de instrumentos para llegar a él, las visitas como la que está haciendo la Relatoría, visitas académicas y visitas oficiales, también son instrumentos para incidir en la medida de lo posible. El llamado es para la sociedad civil, la academia, que conozcan sobre todo las funciones de este instrumento legal. Bueno, a ver, nosotros, la Relatoría ha desarrollado una serie de estándares muy precisos para promover una radiodifusión libre e inclusiva, ¿verdad? Y bajo estándares de diversidad y pluralismo. Y por lo tanto, creemos que el espectro radioeléctrico es una plataforma importante para el ejercicio de la libertad de expresión y debe ser gestionado de manera transparente, bajo reglas de juego claras que le den certeza jurídica a todos los actores y que además incluyan a todas las voces que hay en una sociedad democrática, ¿verdad? Que tengamos diversidad y pluralismo en cuanto a la cantidad y propiedad de medios de comunicación, pero también al tipo de sectores que están representados en la comunicación, ¿verdad? El sector comercial, por supuesto, pero también el sector público y sobre todo también el sector comunitario debe ser incluido y debe tener un acceso transparente y claro a las frecuencias radioeléctricas. Entre algunas banderas de lucha que existen en el país y que son similares en casi todos los países de Centroamérica, la concentración de medios, la violación directa a la libertad de expresión de periodistas, mecanismos mezquinos para adquirir frecuencias, asignación de frecuencias para responder a intereses reducidos políticos y económicos. Sin embargo, reconoció que en El Salvador hay avances por la lucha que hacen las organizaciones sociales, los medios comunitarios, pero que es necesario que estos se reconozcan en las leyes del país. Hay radios comunitarias que actúan y que están y que tienen su lugar en el espectro, aunque ese espectro es limitado y por lo tanto allí hace falta un reconocimiento. A mí me da la impresión, por todos los insumos que nos llevamos, que una regulación democrática de las plataformas para emitir y para gestionar el espectro radioeléctrico

La cinta costera en Ciudad de Panamá fue el escenario donde más de 2.000 personas se manifestaron para repudiar recientes escándalos de corrupción que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno. La ciudadanía dice estar cansada de la impunidad y exigen transparencia. Nuestro corresponsal, el periodista Lorenzo González Palma, nos informa. Panamá es una de las economías más fuertes y competitivas de la región, según el Banco Mundial y el último Foro Económico Mundial. Sin embargo, el talón de Aquiles sigue siendo la corrupción. Prueba de ello es que en las últimas semanas, fiscales anticorrupción han emprendido investigaciones contra al menos 4 exfuncionarios del gobierno anterior de Ricardo Martinelli por supuesto peculado, corrupción, lesión contra la administración pública y enriquecimiento injustificado. Para repudiar esta realidad, con banderas de Panamá en mano y vestidos de blanco, panameños de la sociedad civil se dieron cita el pasado domingo en la cinta costera para protestar por estos actos que fueron convocados por diversas agrupaciones de la sociedad civil y sus organizadores estimaron que algo más de 2.000 personas asistieron a esta actividad. El comunicador Álvaro Alvarado, de Telemetro, nos habla sobre la misma. Definitivamente aquí estaba la esencia misma de la población panameña. Gente sin ningún compromiso, con una sola consigna: basta ya de impunidad, basta ya de corrupción. La gente vino por sus propios medios un domingo en la mañana a participar de esta actividad y eso tiene un gran valor. Aquí estaba representado el país en estos miles de panameños que se dieron cita en el día de hoy. Angélica Maitín Justiniani, recientemente nombrada por el gobierno del presidente Juan Carlos Varela como directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y quien en los últimos 20 años ha denunciado estas irregularidades, también estuvo presente en esta protesta en contra de la corrupción. Alto la impunidad, que no puede ser que haya personas que han cometido actos de corrupción y todavía no los encontramos por los centros comerciales. Pero bueno, ya se están dando algunos casos en los medios, hemos visto algunos casos y eso es positivo, eso da optimismo y estoy seguro que luego del cambio del contralor y procurador ya en enero próximo se harán muchos más. Así que estamos, como lo dijo un medio de comunicación, en un veranillo de transparencia. Este veranillo de transparencia hay que aprovecharlo y extenderlo lo más posible, que ojalá sea todo el año, brille la transparencia durante los próximos 5 años y que la ciudadanía se convierta, en vez de ser un espectador, en un protagonista de estos cambios. Estos cambios profundos para combatir la corrupción requieren acciones concertadas, que no solamente del gobierno, sino también de sociedad civil. Así que yo aplaudo este tipo de movilizaciones y vine a apoyarlos porque yo soy una ciudadana, soy una activista, aún no he sido ratificada y yo me siento así, me siento muy, muy regocijada de que hoy haya tantos ciudadanos aquí reunidos, preocupados e indignados por la situación de corrupción que estamos viviendo. Se trató de una demostración anticorrupción callejera sin precedentes, al menos desde la transición a la democracia hace 25 años. En nuestro país, con una alta percepción de corrupción, según el índice de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, advierte de cómo rechazar públicamente a los funcionarios corruptos. Mire, aquí la cantidad de gente que hay, que parece poca, en un espacio tan grande como lo es la cinta costera, es muchísimo más, pero muchísimo más, que la suma de toda la asamblea, que la suma de todos los magistrados y suplentes de magistrados de la Corte, y que del órgano judicial, y que de los ministros de Estado. Es muchísima más gente. Y aquí lo que ha pasado es que se ha sembrado una semilla que va a crecer, y va a crecer robusta, eso pueden tener absoluta certeza, porque el pueblo panameño llegó al límite del cansancio con respecto a la corrupción, con que han invadido el templo de la patria, la política y los partidos que no han sabido actuar como en función del interés nacional. A todos los corruptos, que se lo hagan sentir de alguna manera, si entran en algún restaurante, si entran en algún parque, si pasean o si llegan a un casillero con billetera a comprar billetes, ahí hay que hacérselo seguir. Que sientan el repudio, pero que lo sientan en carne viva de todos los panameños que hemos estado soportando un cáncer. Mientras, el expresidente Ricardo Martinelli se defiende de las acusaciones a su gobierno. Que uno tiene que dar la cara, tiene que salir de frente, tiene que presentar las pruebas. Y exhorto al ministro Ferrofino a que vaya y presente todas las pruebas que he visto que han estado saliendo. Pero lo que más me preocupa a mí es lo que está sucediendo en el PAN. Yo quiero pedirle al presidente Varela que cierre el PAN. y que se haga una investigación profunda, de incluyendo cuando ellos estaban, los panameístas estaban con nosotros en el gobierno hasta el último día, que se audite todo real y centavo que se haya puesto ahí, pero también vámonos para atrás para auditar cuando llega el FIS y el FES, porque ha sido muy cuestionado. Yo me siento anonadado, consternado y, como dicen el buen panameño, emputado de ver lo que he visto ahí en el PAN. Y yo sencillamente no puedo que se sigan todos los procesos, que las personas, sea alguien que haya cometido algo indebido, que le caiga todo el peso. ¿Esa decisión por qué no se tomó en su gobierno? Bueno, todos los gobiernos dicen que la van a cerrar y no la cierran. Este lo dijo, ahí está la señora Maitín, que ha dicho que ese es su norte. Y yo inclusive reformé la ley del PAN, pero cuando uno pone personas, y sencillamente yo desconocía todo lo que estaba pasando ahí, porque el PAN no lo maneja el presidente de la República, yo lo desconocía, y ahora viendo todo lo que ha pasado y viendo todo lo que ha pasado hacia atrás, yo espero que todos los panameños hagamos una cruzada para cerrar el PAN y que se audite el PAN desde el día 1 de mi gobierno hasta el final, y que se audite también el FIS y el FES, y el que le caiga la teja, el que le caiga. Martinelli, quien perdió su inmunidad el pasado 30 de junio, la ha tratado de recuperar afiliándose inmediatamente y de manera irregular al Parlacén, el Parlamento Centroamericano, como diputado en su condición de expresidente. Son muchas las voces que se unen para repudiar la corrupción en Panamá, inclusive los artistas se manifiestan para que se escuche el clamor del pueblo. Yo no nací corrupto, y menos deshonesto. Todo lo he aprendido pelando el oído y con un ojo abierto. Entre que hay pa' mí, bochinche y barullo. Entre lo que se hace y lo que se deshace con tanto chanchullo. Soy lo que me hicieron, lo que pude ser. Pero yo decido lo que pueda suceder. Se acabó esta vaina del soborno. Yo quiero patria. Desde Radio Incon, el Poder Informativo de Panamá, les informó Lorenzo González Palma. Para el informativo, Voces Nuestras. Y voy a defender la luz que siempre vi, ondeando al aire, bordada en tus estrellas. Escuche en Vida Cotidiana análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves. En Radio Actual 107.1 FM. En Panamá. Siguiendo con el tema de la corrupción en Panamá, se escuchan fuertes consignas de la gente contra los casos de enriquecimiento injustificado de exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Según expertos, cerca de 1.000 millones de dólares fueron otorgados en prácticas ilícitas. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Pallín Atencio de Radio Veraguas. Así es, compañeros, frases como me robaste y alto a la corrupción, gritaron los panameños que protestaron contra la corrupción y la impunidad tras los escándalos de enriquecimiento injustificado de funcionarios del pasado gobierno de Ricardo Martinelli. Para el sociólogo panameño profesor Víctor Jordán, el pueblo exige a funcionarios de la era de Martinelli que devuelvan los millones que se robaron. Bueno, evidentemente que la situación que se ha desbordado en estos últimos días, esto comprueba o corrobora lo que se ha venido percibiendo por parte de la sociedad panameña en torno a la modalidad de corrupción galopante que ha tenido el gobierno de Ricardo Martinelli. Es un hecho que la percepción inclusive ha manifestado que este país ha venido incrementando en los últimos años la corrupción en todos los sectores, principalmente en los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales, donde el pueblo ha señalado que ahí se encuentran las mayores áreas de corrupción del país. Se estima en este momento que la corrupción en el gobierno de Ricardo Martinelli puede estar en el orden de una lesión de aproximadamente unos 1.000 a 1.200 millones de dólares. Para Enos Machuca, economo, El edificio del Estado panameño, sus cimientos y estructuras están minados por el comején de la corrupción. Sí, bueno, muy lamentable realmente, porque estamos hablando de cifras millonarias. Escuché al fiscal anticorrupción hablar de 833.5 millones de dólares en contratos que están en revisión e investigación a la vez por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, es muy triste, muy deprimente. Definitivamente la sociedad pierde, el Estado pierde, pierde la gente de escasos recursos porque pudiesen ser destinados a proyectos de interés social. Sin embargo, y también aunado a eso, la gran cantidad de obras de sobrecostos que se dieron en este país y contratos de llave en mano, que que le tocará a la administración Varela pagarlos, predicen un futuro muy incierto en cuanto a las finanzas del país. No hablemos del gobierno, porque realmente eso afecta a las finanzas del país, que es administrado por un gobierno, el gobierno de turno. Así que creo que debe investigarse hasta el fondo, encontrar a los verdaderos culpables y no tanto llevarlos a prisión, sino hacerlos que devuelvan hasta el último centavo que fue mal habido por parte de ellos en contra del pueblo panameño. Rafael Guardia Jaén, exdirector del programa de ayuda nacional conocido como PAN, fue detenido por supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, es investigado por esos mismos ilícitos tras la presunta acumulación de viviendas, fincas, vehículos y ganado. Desde Radio Veraguas, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook, búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Este mes, la organización Voces Nuestras se encuentra celebrando 25 años de trabajo por el derecho a la comunicación. Compartimos una semblanza con un poco de la historia, el trabajo y las alianzas de esta organización no gubernamental. El Parque Nacional está en el centro de San José, la capital costarricense. En aproximadamente una manzana de terreno conviven vendedores ambulantes, predicadores, lectores pasajeros de algún periódico del día y un monumento a la lucha centroamericana que derrocó la invasión filibustera comandada por William Walker a mediados del siglo XIX. En una de las bancas de ese parque, en noviembre de 1989, hace ya 25 años, nació el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Así lo recuerda Liliana León, una de las fundadoras y actual directora de esta organización no gubernamental. Dos de las fundadoras de Voces, Frecia y yo, habíamos sido suspendidas de una radio. Se nos cerró los programas, no solo a nosotras, sino otros programas se cerraron. Entonces decidimos que no se nos volviera a cerrar las puertas de una radio, y por eso pensamos que lo mejor era hacer una asociación en donde pudiéramos trabajar radio y poder llegar a diferentes espacios y así poder seguir con nuestros objetivos, que era dar voz en ese tiempo a muchas mujeres. Pero después nos dimos cuenta que realmente se necesitaba para otros grupos sociales. Y ahí nos dimos cuenta que Voces podía trabajar desde una perspectiva de género y no solamente con mujeres. Frecia Camacho acompañó a Liliana León en esta labor y recuerda cómo fueron los inicios de Voces Nuestras. Yo tengo muy grabada la imagen de nosotros reuniéndonos en el Parque Nacional y usando el teléfono público del Parque Nacional para hacer las llamadas. Fueron como diferentes hitos, ¿verdad? Que fueron sucediendo, se fueron acercando ciertas personas, fueron surgiendo unas oportunidades, y eso todo fue lo que permitió que Voces Nuestras se desarrollara. Desde entonces, el derecho a la comunicación es uno de los pilares que guía el trabajo de Voces Nuestras, tanto en sus producciones informativas y de ficción, como en sus procesos de formación. Esta labor la reconocen diversos medios y organizaciones en la región. Óscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos en El Salvador, opina así sobre los 25 años de trabajo de este centro de comunicación. Yo creo que cumplir 25 años comunicando cosas, informando cosas, desarrollando procesos de comunicación, no es fácil. Y son 25 años de darle y de buscar darle voz a mucha gente en Centroamérica, y que yo sé que este trabajo también lo han compartido en América Latina, ¿no? Y yo creo que ustedes también van a ser unos actores y unas actrices muy importantes en esta construcción de esa democracia que buscamos no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica, ¿no? Pero además de ser un eje que caracteriza a todas las estrategias de trabajo de Voces Nuestras, la reivindicación del derecho a la comunicación es en sí una labor incansable que, en conjunto con otros medios, organizaciones y colectivos, empieza a crecer en Costa Rica y a buscar alianzas más fuertes en la región. Diego Molina, coordinador del área de formación para la incidencia en Voces Nuestras, habla del trabajo de la organización por una comunicación más democrática. Principalmente lo que estamos trabajando con respecto al derecho a la comunicación tiene que ver con la articulación de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la red MICA. Voces viene coordinando este proceso desde por ahí del 2009. Y se empezó desde lo más básico de articulación, buscar gente que estuviera haciendo comunicación diferente, que no fuera comunicación comercial. Ahí fue evolucionando el proceso y en este momento ya la red es bastante grande. También hemos venido ya definiendo agendas más concretas, se han hecho investigaciones, principalmente que tengan que ver como con toda la parte de cómo está la legislación en este país, que nos hemos dado cuenta que está obsoleta y que favorece a intereses comerciales. También cómo se está distribuyendo el espectro radioeléctrico, las frecuencias de radio y de televisión. Estamos trabajando un proyecto de ley que se ha venido trabajando de manera colectiva en todo este año, ya está prácticamente listo. Queremos presentarlo por iniciativa popular. Recientemente también empezamos a establecer vínculos con organizaciones de Centroamérica y nos hemos dado cuenta que es importante avanzar en esa articulación, porque al final de cuentas las situaciones en todos los países son muy similares. Algunas de las alianzas más fuertes en la región se han logrado a través del informativo Voces Nuestras, radio revista semanal que toma vida gracias al aporte constante de una red de corresponsales de Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Yolani Pérez es la coordinadora del área de comunicación en Radio Progreso, Honduras. Desde hace 3 años, integrantes del equipo de Radio Progreso forman parte de la red de corresponsales de Voces Nuestras. Yolani valora así esta experiencia de articulación regional. Yo creo que lo que hace Voces Nuestras está marcando la diferencia. Conocer otra realidad, pero sobre todo tener la capacidad de aglutinar organizaciones y también medios y radios que puedan contribuir a mejorar las realidades de nuestro país es importante. En Guatemala, Carlos Pirique, director de la radio comunitaria Cahuinaquel en el municipio de Palín, habla de la importancia de la producción regional y los enfoques alternativos que promueve Voces Nuestras desde sus producciones. Y esta información debe llegar también para que las luchas de los pueblos continúen, ¿no? Y que de alguna manera Voces Nuestras no solo sea un espacio de información, sino que al mismo tiempo sea un espacio de formación y de conciencia. Un espacio que la gente también vea que podemos tener medios alternativos en donde podamos escuchar lo que realmente pasa en nuestras comunidades. En la actualidad, Voces Nuestras desarrolla procesos de capacitación en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y El Salvador con ambientalistas, mujeres indígenas y campesinas y juventudes. La articulación con organizaciones y movimientos de la región sigue siendo uno de sus principales motores. Parece mentira, pero a pesar de que han pasado tantísimos años, yo siento que esta sociedad y los grupos de poder siempre buscan cómo taparnos la boca, cómo discriminar a tantos sectores para que no puedan acceder a información y tampoco puedan acceder a decir su palabra. Se están callando a las mujeres, se está discriminando a los migrantes, se está discriminando a los grupos de diversidad sexual. O sea, siempre va a ser necesario estos espacios. Por una Centroamérica más democrática y movimientos sociales más articulados, el Centro de Comunicación Voces Nuestras seguirá uniendo voces por el derecho a la comunicación. ...25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación. Este domingo 30 de noviembre, únase a la celebración de 25 aniversario de Voces Nuestras, con un día de radio comunitaria en la Carpio. De 9 a 11 de la mañana, asista a charlas y talleres gratuitos sobre nutrición, arte para niños y niñas, defensa personal, derechos humanos y mucho más. Recuerde, este domingo 30 de noviembre de 9 a 11 de la mañana, en el Kinder de la Comunidad de la Carpio. Centro de Comunicación Voces Nuestras. 25 años uniendo voces por el derecho a la comunicación. Amigas y amigos del Centro de Comunicaciones Voces Nuestras en Costa Rica, reciban desde Quito, Ecuador, un abrazo cariñoso desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, de la cual ustedes forman parte, y parte muy importante. Les recordamos siempre a ustedes con muchísimo cariño. Han participado de nuestras juntas directivas, han formado parte del equipo de formadores. América Latina les reconoce por su gran calidad en la producción de programas, radionovelas, reportajes informativos, trabajos de investigación, creatividad, y esa lucha permanente por la democratización de la comunicación, no solamente en Costa Rica, sino en toda la zona mesoamericana, México y Centroamérica. Gracias por estos 25 años de trabajo, gracias por seguir creyendo que la comunicación es un derecho fundamental y que hay que hacerlo respetar. Felicitaciones por ese trabajo constante junto a las organizaciones populares, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, ecologistas, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones culturales. Un gran trabajo que ustedes realizan y que son prácticamente una referencia para Mesoamérica y para todo el continente latinoamericano. Saludos, amigas y amigos, y que vengan 25 años más. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a Mario Angulo y Noelia Alfaro. Agradecemos también a la red de corresponsales de Voces Nuestras, así como a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.